Muy bien, así pasó Los Tantra, la segunda banda de El Sonido Prevalece 4, que se lleva a cabo acá en el Olga Vázquez, el 60 entre 10 y 11, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Pero falta una banda todavía. Todavía faltan los representantes locales, que locales, si consideramos City Bell parte de La Plata. Sí. Partido vamos, de La Plata. Vamos a entrar a leer fino ahí, sí, pero bueno... Un viajecito. Sí, sí, un viajecito interesante, setentoso. Un rock setentoso el de Los Tantra. Claro, yo tengo cierta debilidad por los sintetizadores analógicos. Y Gonzalo tenía un arsenal de sintetizadores analógicos que me mandó en un viaje así hacia los 70 de cabeza. ¿No? O sea, a cualquiera que haya escuchado King Crimson, Rush, esas cosas así. Pero hay que volver. Claro, o sea, ahora vamos a volver un poco a la modernidad. Ojo que lo de un planeta es como que, si bien es algo más moderno en cuanto a sonido, también tiene algunas cosas así muy viajadoras. Así que bueno... Pero más 80. Claro, tienen otro sonido. Así que después de esta experiencia tántrica, vamos a meternos un poco con una banda que suena distinto. O sea, hay una cosa más... Si bien tienen temas... son intrincados, también hay una cierta apuesta a la canción. Cuando aterriza Laura Diciani, porque no podía faltar... No podía faltar. Claro. Hola. ¿Cómo estás, Laura? Después de haber saltado un poquito. Sí, sí, hablábamos justamente del viaje tántrico, como para que no queden dudas por dónde van estos chicos. Pero no fue que saltaste haciendo poco, así un salto repetitivo. Saltaste una vez, te fuiste para arriba. Claro, la perdimos. Viajaste y volviste. Después. Sí. De hecho, no sé si vas. No sé si volviste. Mira, tenemos un perro acá en el estudio. Sí, sí, aparecen perros por todos lados. Con collar, epa, claro, este viene entró con así como, claro, como Pancho por su casa. Viene con identificaciones. Eso sí, es de la casa. Es de acá. Pareciera que sí. Por ahí es del Prezi. Ah. Así me lo crucé. No, el Prezi tiene un gato. Un gato que acaricia su cabeza mientras... piensa. Mientras mira. Y calcula. Su monitor con todo. Tiene todo controlado. Controla todo el Olga Vázquez. Lo vi recién. No se deja ver mucho. No me saludó. Gran mérito. Sí, hizo él. Es bueno eso. O sea, tener una visibilidad relativa. Se dice cosa de tampoco exponerse demasiado. No, es el panóptico. O sea, claro, o sea, para quemarnos estamos nosotros. Sí, sí. Acá los soldados. No hay que pensar que está mirando, porque también si te quedas en eso. Nos cohibimos. Pero bueno, es así. Bueno, falta un planeta todavía, así que todavía quedan. Tienen la oportunidad de llegar hasta Olga Vázquez a ver la tercera banda de El Sonido Prevalece 4. Mientras Manu combate cuerpo a cuerpo con su micrófono. Tiene vida propia. Es como el juego de la copa. Claro, y no, se manifiesta. No, el micrófono se aleja. Se aleja de vos. Se aleja de mí porque está bien igual que se aleja. ¿Qué pasó con esa voz, digo, Manu? Pavadas. ¿Qué pasó con esa voz? Se me fue un poquito, ¿no? Gallo Claudie. Exacto, Gallo Claudie. El gallo claudismo siempre aparece. Igual tendríamos que hacer un análisis de nuestras voces antes de empezar y ya cuando está por tocar la tercera banda. Es como que va mutando la cosa, es así. Sí. Aparte uno se engancha y salta y grita esas cosas, mientras el micrófono insiste en ponérsele de costado, vaya a saber por qué oscura razón. Hay fantasmas acá adentro. Sí, obvio. Es lo que yo me temía, pero bueno, yo no me iba a preguntar. Porque siempre, en todas las radios hay un fantasma. Pero no les tenemos miedo porque somos más peligrosos nosotros, me parece. Claro, sí, sí, además, ¿por qué tenerle miedo a un fantasma? Es como una imagen muy de psicoanálisis también, el fantasma. Quizás es como el presidente. Está... Pero no lo ves. Te juega y te genera un miedo, una tensión. Sí. Bueno. Nosotros vamos a hacer como que no está. Bueno, igual puede haber fantasmas porque acá el micrófono de Manu yo no lo puedo creer cómo se mueve. Pero es muy posible que atrás tuyo... Impresionante. No, es un fantasma que no me quiere, evidentemente. El perro haya traído un fantasma... Que hable otra gente. ¿Quién sabe qué? O quiere que lo mire a Rodo, por ejemplo. Claro. Sí, me pongo que lo veo a Rodo. Aparte lo obliga a Manu a adoptar posiciones extrañas. Sí. Casi tántricas, podría decirse. Deben ser los tantra. Claro. Esa energía que va como para sí, allá. Sí. Bueno, así que mientras esperamos que desembarquen en el escenario de la Olga Vázquez... Un planeta estaba muy tranquilo tomando una cerveza. Tan tranquis. Tan retranquis. Me parece muy bien. Claro, igual, es el espíritu de la situación. Sí. Absolutamente. Sí. Mientras no toquen a las 7 de la mañana, nos tiremos todos a dormir. Está buenísimo. Quizás la fecha termina haciendo yoga, un yoga colectivo. No estaría mal. Y con abrazo. Por ejemplo, ¿Cómo es una mañana de sábado después de un sonido prevalece para ustedes? ¿Existe o no existe la mañana? Primero. No. ¿No? No. ¿Es bajar la persiana así esta vez? Yo de mañana tengo que levantarme temprano. Tengo, ¿viste? Ya puso claro. Un tengo. Sí, sí, no, implica una imposición. Sí. Sí. Yo voy por el barrio de él, no sé si tengo necesariamente, pero lo voy a hacer igual. Pero es así, cuando la señorita labura de cine le piensa dar a la pestaña hasta vaya a saber qué hora. No, si te dejas llevar por el cuerpo va a querer estar... No la pestaña de Google. Horizontal. No precisamente. No precisamente. No abrir esa ventana. Pero bueno, el cuerpo va a querer estar horizontal. Saludamos a la señorita Marcela Covino, que desembarca, estuvo sacando fotos. Estuvo sacando fotos. Y trae un trago en sus manos. Espirituoso. Espirituoso. Lo cual implica que va a ser bienvenida acá adentro. Saludamos. Estuve una maniobra vil y sucia nada más para que nosotros consigamos un trago. Pues a esta altura de la noche. Pero viene con cámara también, así que estuvo sacando fotos. Cámara de gas, por ejemplo. Cámara de fotos. Una Nikon. Sí. A todo claro. Terreno. Ya les tenemos que empezar a cobrar publicidad. Acaba de depositarse el espirituoso en la mesa y listo, saludamos. Caímos casi de rodillas. Sí, hasta ahora. No hay nada más que decir. Bueno, y pudo entrar además, eso está bueno. Sí. Quiere decir que la puerta está open. Claro, lo cual significa que podemos poder salir después para ver algún planeta cuando empiece a sonar dentro de un rato. Es un tema el de la puerta, pero es otro harina de otra costal. La gente que nos está escuchando no sabe. Tras bambalinas. Claro, exactamente. No conoce los camerinos. Claro. Le contamos, nosotros estamos en el estudio de la radio y para ir al escenario, al campo, tenemos que atravesar una puerta que tiene de hierro. Métodos arbitrarios de apertura y de cerrazón. De cerrazón le mandas, me encantó eso. Sí, que nos trae sus complicaciones. Sí, es muy difícil. Pero a la vez también ya es parte del futuro. Es toda una aventura. ¿Quién sí. tiene la llave de la puerta? Claro, al grito ¿no? de quién tiene la llave. O sea, y de gritar por ahí abajo, viste, por la ventanita. Y te empiezan a aparecer los tantras por acá arriba. O sea, ese le gusta la altura. qué bien los tantras. Vienen como descargados, ¿no? Sí, podríamos hacer una notita ahora. Ahora lo podemos agarrar. Pero yo despavorido. A ver cómo está el cuerpo, a ver si. ¿Qué les pasará? ¿No? Le podemos preguntar. Porque suben como con toda una energía y después tienen otra. Se escuchan voces desde ahí, así que capaz que están por ahí dando vueltas. Ahí viene Gonzalo. El dijo Chapu. Que es el Chapu Uraña que se el prometió Chapu comprarse una acordeón. ¡Vamos, bueno. Chapu! Llegaron, bueno. Es el post, esto es el post. Claro. Sí, sí, el post. Claro, sí. Es el 50%. El post, pero además, muy, no hay tiempo, digamos. ¿Cuánto hace que dejaron de tocar? Se bajaron hace cinco minutos del escenario. Es la postproducción. Sí. Esto es genial, porque generalmente los músicos cuando se pueden terminar de tocar saludan y desaparecen como las estrellas. Pero bueno, no, pero ellos querían venir por arriba, tienen cierta adicción por las escaleras, no sé cómo es. Pero bueno, atrapa también. Bueno, tres cuartas partes de los tantras. Falta uno nada más y ya los tenemos a todos otra vez. Claro, es... Bueno, Jupi quedó perdido por allá. Claro, en Júpiter quedó. ¿Por qué le dicen Jupi a Jupi? ¿Es por eso? No, la abuela le decía Jupi de chiquito. Ay, qué tierno. No más, pero... O sea, quedó pegado con eso. Quedó ahí, en la infancia. Quedó en la infancia. Claro. Yo no sé por qué lo hice.